Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El pájaro y el unicornio. Este cuento va dedicado exclusivamente a Andrea Laura. A ella le gustan mucho los cuentos de unicornios y de princesas. También de ponis. Así que hemos seleccionado este de unicornios el día de hoy. Este cuento es para ti. El pájaro y el unicornio. Tomado de la página cuentoscortos.com. Autor Eva María Rodríguez. Estaban discutiendo un día quién era más veloz, si el pájaro o el unicornio. El unicornio decía que, sin duda, era la criatura más rápida. El pájaro escuchaba sin decir ni pío, pues nadie le había invitado a la conversación. Tras una larga tarde escuchando al unicornio alardear de sus virtudes y capacidades, el gran dragón dijo: Me gustaría que demostraras eso que dices, unicornio, que eres más rápido que el pájaro. Aunque tenga alas, el pájaro es pequeño, dijo el unicornio. Yo soy grande y tengo unas patas fuertes y potentes. Olvidas que el pájaro puede volar largas distancias, dijo el gran dragón. Yo también, dijo ofendido el unicornio. Pero lo que discutimos aquí es quién es más rápido, no el más resistente. ¿Aceptarías demostrar que eres más rápido que el pájaro compitiendo en una carrera? Preguntó el gran dragón. Por supuesto, será un placer poder demostrarles a todos que soy más rápido que el pájaro, dijo el unicornio. Entonces, organizaremos la carrera para mañana, dijo el gran dragón. Mientras el unicornio se preparaba para la carrera, el pájaro pensaba qué hacer. Nadie había contado con él, y no le apetecía nada verse metido en tal asunto. Yo no necesito demostrar nada a nadie, pensaba el pájaro. ¿Qué más me da quién es más rápido de los dos, si pájaros y unicornios no tienen nada en común? Llegó el día de la carrera. Tras la línea de salida, se había colocado el unicornio. Al pájaro le habían preparado un pedestal para que saliera desde arriba y no estuviera en desventaja. ¡Bienvenidos a la carrera!, dijo el gran dragón. ¡Gana el primero que llegue a la meta! En cuanto al gran dragón dio la salida, el unicornio empezó a correr. El pájaro, en lugar de echar a volar, dio un salto y se subió al cuerno del unicornio. El unicornio corría y corría. Al pájaro no lo veía por ninguna parte, así que pensó que lo había dejado muy atrás. Así, poco a poco, fue reduciendo la velocidad, pues tampoco quería llegar muy cansado. Iba casi al paso cuando estaba a punto de llegar a la línea de meta. Entonces, el pájaro se impulsó y salió volando. Cuando el unicornio se dio cuenta, trató de reaccionar, pero era ya demasiado tarde. El pájaro había llegado antes que él a la línea de meta. ¿Cómo es posible?, preguntó el unicornio. Nadie me preguntó si yo quería competir contigo, dijo el pájaro. Así que me subí a tu cuerno y salté en el último momento. ¡Pero eso es trampa!, dijo el unicornio. La única regla era llegar el primero, ¿no?, dijo el pájaro. Pero se trataba de ver quién era el más rápido, protestó el unicornio. A mí no me interesa saber sobre eso, dijo el pájaro. Nadie se interesó por mi opinión. Considero que la comparación entre tú y yo es absurda. Esta ha sido mi manera de protestar. Lo siento, pájaro, dijo el unicornio. Desde ese día, el unicornio es menos orgulloso. Y al pájaro todos le tienen más en cuenta. Porque ser pequeño no significa que no tengas nada que decir. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!